Pues. Hola, Miguel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hey, Salvatore, ¿qué pasa? Nada, pues aquí pues un poco harto de calor, la verdad, quiero frío, quiero ya frío, de verdad, es que esto es un poquito insoportable, la A verdad, ver, pero bueno. los que somos del Mediterráneo nos pasa eso, Sí, que los que trabajamos en la calle, más joder. todavía, Sí, sí, más sí. todavía. Que hoy estaba yo ahí a 34 grados, ¿sabes? Al solecito y dices, qué ganas de que haga un poco más de Sí, fresco. madre mía, 34. Eso, bueno, el que no vive aquí en Valencia no sabe de qué estamos hablando. Sí, la humedad, pero Sí, bueno. bueno, bien, bueno, vamos a hablar, tenemos muchas cosas de qué hablar y poco tiempo, porque en realidad tenemos, ya os anuncio que tenemos poco tiempo, Miguel y yo, y ¿Qué es lo que tenemos que decimos hablar siempre? de Superbike, porque lo merece, porque el animal que tenemos en Superbike hay que tratarlo aparte, ¿vale? Porque luego incidiremos en ello, pero eso de liderar todas y cada una de las vueltas de tres carreras en un fin de semana, eso tiene su miga. Pero bueno, bien, sería como lo que vamos a hablar de Breno, que en su momento se llamó el circuito de Max, porque yo creo que Max, desde que empezó hasta que terminó su carrera, ganó siempre en Breno. Max Biaggi, Max, me refiero, claro. exacto. Sí, es que. Explícaselo a la Para los juventud nuevos que... amigos que no sepan de qué va, Max Biaggi, el corsario, era, pues, mira, ha sido uno de los pilotos que ha levantado más pasiones y más odios, seguramente, en el campeonato del mundo, en su momento campeonato del mundo. Pero que no hay que, era un superclase absoluto. Era muy Lorenzo, era muy, muy de ese tipo de carácter y de pilotaje, y era muy parecido, muy De parecido. hecho, se lleva muy bien, o Se lleva sea muy que bien, sí. Ha sí, confesado está siempre bien. su admiración, Lorenzo, Sí. por Biaggi. Hombre, a ver, yo me acordaré siempre un gran premio de Italia, o sea, un Ajá. gran premio de Italia, de su casa, de, ¿sabes? Sí, con Una, toda la un, parafernalia que se bueno, monta. pues un Sí. póster inmenso poniendo Biaggi, Romano di Merda, Italia te odia. O sea que imaginaos cómo era el pollo. Este hombre, yo me acuerdo que fui una vez al Ricardo Tormo en unas jornadas de entrenamientos privados que había de MotoGP. Y como eran entrenamientos, o sea, eran entrenamientos que no era carrera, ahí pues pudimos pasear un rato por la calle del paddock. Que la calle del paddock, para el que no lo sepa, pues es lo que se forma entre digamos que están los boxes, están los camiones de los equipos y luego están las autocaravanas y todo esto. Y ahí todo eso de ahí es lo que se llama la calle del paddock, ¿no? Bueno, pues allí estuve paseando con mis hijos y nada, y encontrarnos de cara a Biaggi, vernos, que le estábamos viendo, sacó un teléfono móvil, se lo puso en la oreja, se puso así y pasó así por el lado. Es que no era muy sociable. Bueno, bien, No era la pues vale. simpatía, químicamente pura, ¿no? Como Pues tampoco lo ha mira, sido Lorenzo en muchas ocasiones. Quiero decir, sí, es no, a ese ver, corte de personajes que. sí, y otros pilotos, vamos a ver, es que Sí. estamos en lo de siempre, es que No, los Eddie fines... Lawson te hubiera mandado a la mierda directamente, y ya Sí, está, por ejemplo. pero se lo hubiera aceptado más a Eddie Lawson que no Sí, a porque era lo habitual, ¿no? Biaggi. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, vamos a ver. Primero, la rebelión de los satélites, que bueno, yo no lo veo tanto, porque teniendo en cuenta que todas las motos están congeladas, pero mira, fíjate, y creo que A vamos a ver, un empezar por lo más momento. crítico. ¿Hablamos de MotoGP o hablamos de Superbike? MotoGP. Vale. Sí. Bueno, digo yo, si no quieres hablar tú primero Hombre, de Superbike, no sé. has empezado con tu novio Superbike. Ría. Superbike. No, has empezado con tu novio Ría, que Sí, sí, señor, sí, señor. estás ahí todo Me emocionado y me ha confieso ganado. un absoluto seguidor enloquecido de Johnny Ray. Es que lo de ese tipo, vamos a ver, mira, sería algo parecido a lo de Mark en MotoGP. Es decir, es ese tipo de pilotos que están en un estado de forma determinado, con una moto determinada, y que sí, son inabordables, de no ser que haya una pista rematadamente mala para el conjunto, o que, bueno, no sé, o que caiga un meteorito en medio del circuito. O haya una invasión, como decía Paco Roig, que fue presidente de Valencia, una invasión de puses y de polls, de piojos y pulgas. O, no sé qué hay que hacer para que este hombre no pueda ganar. A ver. Porque la demostración que hizo de liderar todas y cada una de las vueltas de todo el fin de semana, joder, Yo es que, a es ver, yo desalentador para los rivales. he de reconocer que vi dos de tres. La Sí. de ayer es que ayer llegué tarde, apenas pude ver MotoGP y me perdí la última de Superbikes y hoy me ha sido imposible. Solamente vi las dos primeras. Problema de Superbike es lo que tú comentas. O sea, el año pasado solamente Álvaro Bautista ha sido el único piloto que lo ha puesto firmes con la Ducati Panigale V4R. De toda la historia de Ray corriendo en Superbike, es el único tío que le ha sacado los colores. Todos los demás le han ganado alguna carrera suelta, le han ganado algún fin de semana, pero lo que está muy claro es que Ray es un piloto que está Está a en otro otro, nivel, eso está está en otro otro. estado, sí. ¿Vale? Porque si lo piensas bien, dices, ni lleva cigüeñales contrarrotantes como la Panigale, ni lleva encendido crossplane Como la Yamaha. como la Yamaha, ni lleva pistones de 81 milímetros como la BMW. Sí. Y la Kawasaki sigue siendo una moto muy estándar, o Es sea, una muy moto que. tradicional, una moto muy clásica, dentro de las Sí, R's. Bueno, es una sí. moto de hace varios años y ya está. Sí, Como eran evolucionada, todas, pero. todas hace varios años. Sí, y del mismo modo que el año pasado yo dije que la Ducati le pasara por encima. Se lo merecía Kawasaki porque estaba viviendo de las rentas de un modelo Probablemente, sí. de casi 10 años. Sí. También hay que reconocer que el año pasado el espejismo Panigale fue gracias a Álvaro Bautista, porque Chas Devi ya se veía claramente que no. Este año Redding no lo está haciendo nada mal, pero está claro que la Ducati Panigale R fue Álvaro Bautista. ¿Vale? Y ya está. Y sin embargo, pues bueno, ves a Ray. Ha sido Sofoglu el que ha llevado la Kawasaki, ha sido Van der Mar, ha sido una serie de pilotos que han estado llevando la Kawa y no han podido con él. Y está concepto igual, como puede ser la BMW, como puede ser Sí. dentro de lo que cabe la Yamaha, si quitamos el crossplane, o pueden ser conceptos totalmente distintos, como el de la Ducati o Nada que ver, anteriormente el de la Aprilia. nada que ver. La Y. Ducati es una moto del siglo XXI y la Kawasaki Sí. es de hace 2 décadas, hace una Sí. década más o menos. Sí. De hecho, es Sí. sorprendente porque es cierto que en la retransmisión estuvieron comentando, muy bien, por cierto, creo que ha subido Me nivel y gusta. ahora con Joan Lascors A ver, es que es piloto aún. Joan es piloto, ¿vale? Sigue con mentalidad. Lo que tiene que hacer es darle al mango y dejarse de meneos ni de tonterías. Es un crack. La Es un vida crack. no, no, nos ha Sí, ha impedido sido una verlo en carreras, lástima. pero bueno, pero Joan Sigue se siendo cae la piloto, baba. sigue. Sí, Se le nota muchísimo. Y lo es que magnífico. comentaba era que era una moto que además Rey ha decidido no correr con una evolución que había preparada en Kawasaki. Y que cuando se empezó a ver, mientras todos estaban probando modelos nuevos, es que hasta en eso es listo él y su equipo, cuidado, porque el equipo es tremendo. El equipo Sí. es tremendo. Ahí debe de ser una colla de amigotes de estos que nadie les tose. Tiene que ser algo parecido, ¿no? Oye, yo es Y que. sí, dime, dime. No, no, yo es que me acuerdo que Pérez Rivas lo vi cuando él corría. Cuando él corría, lo conocí en Calafat. Y la verdad es que era un tío que Kim se creía. Roda, Kim Roda. No hablamos del. ¿Es Vale, Kim vale, Roda? vale, vale. Sí, No, no creo hablamos que de sí, Kim. creo que sí. El director del equipo. Ahora mismo lo he visto 20.000 veces, pero vamos. Te lo digo enseguida. Ahora enseguida enchufo Sí, el este. yo hablo de las gafas. Sí, está claro, está claro. El jefe del equipo, Y sí. yo me acuerdo de hablar con él, igual me equivoco de nombre, pero que yo me acuerdo de hablar con él y tal, y se le veía un tío muy simpático, muy dicharachero y tal, Sí. pero tenía ojos de listo, ¿sabes? Sí. Ojos de tío de decir, este no se va a dejar los cuernos, ¿sabes? Ni se va a dejar la salud encima de una moto, no Sí, sé sí, cómo sí, explicar, sí. No, ¿sabes? además, fíjate que mientras todos estaban con los nuevos modelos y Ducati con la Panigale R ahí a ver cómo la evolucionaban para que fuera más fácil, para que tuviera un tren delantero más predecible, en Kawasaki, bueno, en el equipo Probec, ya habían decidido que no. Que iban a correr con la moto del año pasado. Además, Johnny lo pidió así. Dice, con un mundial tan corto, con unas temperaturas tan altas, con unos neumáticos que no sabemos cómo van a reaccionar en Jerez en julio. O sea, en agosto, o julio, agosto, es igual. La época del año es la misma. No podemos arriesgarnos a probar cosas nuevas y el tiempo les está dando la razón. Mientras hay fallos de juventud claros en algunos modelos, excepto la Yamaha, que evidentemente son las que se están mostrando más arriba, con Ratch y con ya lo diré. A mí se me va la memoria, yo me estoy haciendo mayor. A mí el que me encanta es Loris Bass. O sea, si vamos a hablar Bass, de Yamaha, Bass, sí, correcto. Bass, sí, Bass, por ejemplo. Sí, porque sí. Está corriendo con el Tinkate, ¿sabes? Que se supone que es un equipo privado que no tiene de esto. Y bueno, Tinkate está demostrando que ha sido el equipo privado por excelencia. Sí, sí. Es magnífico. Y bueno, y luego está, a ver, es que ya te digo, está Ray, que está aparte. Luego las Kawasaki y las Yamaha muy compactas. La Ducati depende de cómo. Sigue igual que el año pasado, ¿eh? Sí, porque. Una moto crítica en algunas. Redding ha tenido un fin de semana irregular y no hablemos de Chas Davis. O sea, Chas Davis ha hecho un fin de semana rarísimo. Luego unas veces delante, otras veces muy atrás. No lo sé. Sí. Y luego, vamos, o sea, tenemos que hablar del caso Batty, de Álvaro Bautista, que ha demostrado que de los dos es el mejor piloto Honda. Está yendo muy bien. ¿Sabes? Por no hablar de los que de los otros pilotos que están corriendo con Hondas privadas, que están haciendo los últimos de forma destacada, o sea, un pequeño desastre por parte de Honda. Sí. Y bueno, está claro que la moto le falta evolución. Está claro que hay que pulir muchas cosas. Álvaro Bautista tiene claro que hay algo, o sea, hay una cosa en concreto que no funciona, no dice el qué. Tiene, por las declaraciones que hace, se ve clarísimamente que él tiene claro. Pues que es una moto muy nueva y pueden fallar cosas. Es nueva la Ducati y te fallan cosas también, quiero decir. ¿Haciéndolo bien o lo está haciendo mal? Yo creo que bien. A ver, yo este fin de semana el grave problema lo ha tenido en los entrenamientos, que ha hecho muy malos entrenamientos y saliendo desde muy atrás, ha hecho muy buenas remontadas, ha cogido, por lo menos en las dos carreras largas, ha cogido puntos y encima puntos muy buenos de ir batiendo poco a poco sus tiempos y cada vez ponerse más adelante y coger esa confianza de que voy adelantando pilotos. En la carrera corta, en la SP Race, la Superpole Race, no se le vio igual, se le vio más agobiado. Sí. ¿Vale? Claro, a ver, ya faltaban litros en el depósito y faltaba sobre todo neumáticos que cayeran de rendimiento. La moto era completamente diferente. Todos los pilotos lo dicen, en la Superpole Race la moto ahí no tiene absolutamente nada que ver con lo habitual. Es claro, otra moto. Van con mucho menos combustible y con el neumático más blando que haya. Claro, o sea, no hay claro. Más. Además, entonces, por cierto, Gim Roda. Gim Roda, nada, venga. Y te comento, estaban comentando el tema de la Panigale R y en algún momento se dio la circunstancia de que sigue siendo una moto muy MotoGP y eso quiere decir que es una moto muy crítica en determinadas circunstancias de temperatura y de circuito. Y hay que recordar una cosa también. Yo, el dominio de Ray, me alegro porque estos grandes campeones hay que disfrutarlos mientras están en activo. Esto es indudable. Aunque haga el fin de semana muy aburrido. Que sí, sí, evidentemente, porque sacar 20 segundos y decir, voy a cortar, que a ver si viene alguien por detrás, porque vamos. Portimão es un circuito muy particular y es muy laguna seca, en el sentido de que solo hay pocos pilotos que sean capaces de ir al límite todas las vueltas. Y el caso de Johnny con Portimão es exactamente ese. Al igual que en Laguna Seca, solo algunos pilotos, incluso americanos, se les atragantaba que no había forma, porque era un circuito imposible de ir rápido. Muchos pilotos lo decían, es que no sé cómo puedo ir más rápido. Habían declaraciones, dice, es que ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer. O sea, tiene cambios de ritmo muy, sí, muy claros. Sí. Yo, por ejemplo, se veía claramente en la finura, la fluidez, el boom, siempre sí, por ejemplo, en ese inicio de circuito que tiene mucha curva revirada, ahí veías Scott Redding que retorcía y hasta vamos, Y sin embargo luego tiene zonas rápidas. Y entonces eso para ajustar una motocicleta que vaya bien rápidas o en las lentas, y ya sabes que en uno de los dos sitios no va a acabar de ir bien. Entonces, es uno de los circuitos. Si no recuerdo mal, y además creo que fueron unas declaraciones de Joan Lascors, cuando estaba en activo. Es uno de los circuitos que hay con un cambio completamente cerrado. Es decir, no puedes hacer, dentro de las limitaciones que tiene la Superbike, que se pueden abrir los cambios. Cuidado con eso. Y los desarrollos. Es un circuito que hay que clavar un desarrollo que quede corto en recta, O que quede muy corto para aprovechar todas las marchas menos la primera, o que quede muy largo para que sea suave en las transiciones de curvas lentas, ¿vale? Entonces, es que es muy difícil atinarlo. Y todos coinciden en que tiene que ser un cambio cerrado. Es decir, no un cambio que así la tercera me va mejor en esta curva y así la quinta me va mejor. No. tiene que ser completamente clavado, el mismo salto entre marchas. Si no, no, es imposible ir rápido, pero claro, para eso hay que conocérselo, la moto tiene que responderte y tiene que ser una base sólida, fiable, conocida, etcétera. De todas formas, yo creo que Ducati va a sufrir igual. Y, ojo, Scott Redding, por ejemplo, el año pasado no. La carrera pasada y en Jerez ha dado muestras de ser, en las dos, o sea, en la anterior ha dado muestras de ser muy competitivo. Se está mostrando como el Redding de siempre, es decir, piloto muy impulsivo, muy... Veremos a lo largo del campeonato cómo va fluyendo en cuanto a la captación de puntos. Vamos a ver cuántos puntos es capaz de sumar. Desde luego tiene un hueso durísimo de roer, porque en eso Rey es un especialista. Es decir, es capaz de sacar puntos donde dice, bueno, ¿y este tío cómo ha sacado esta cantidad de puntos? Ya, pero es que a Redding este año no le puedes exigir. No se le puede exigir, es cierto. A Davis se le podría exigir. A Davis. A Rinaldi probablemente, aunque sea un equipo satélite, pero es una moto muy oficial. Se le podría exigir alguna serie de pilotos, pero es evidente que ahí no. Y en cuanto a Álvaro, yo coincido contigo. Yo creo que lo está haciendo bien. Probablemente todo el mundo esperara que podría ser más competitiva la moto, pero tanto Haslam como Bautista... se les nota que cuando consiguen algo que les permite ir un poquito más rápido, van. Haslam es un muy buen piloto, un piloto muy veterano, muy experimentado, que conoce las Superbikes perfectamente en todas las preparaciones posibles, tanto del BSB como del Mundial, como de cualquier otro tipo. Y se nota claramente que hay un techo en la moto. Un techo que de vez en cuando, en una manga, en un entrenamiento, ¡pum!, consiguen vencerlo. Y se encuentran con otro techo, poquito a poco. Porque luego los tiempos de carrera, Bati estuvo rodando en tiempos de cabeza de carrera, ¿eh? Sí. Pero claro, ¿por qué? Probablemente no lo sepa ni él. Pero... Sí, a ver, vamos a ver. Porque Bautista es un tío muy experimentado y que sabe adaptarse a lo que tiene. Y sobre todo, a final de carrera, yo por lo que vi en la carrera primera, los tiempos que hizo en la Superpole Race y por lo que he estado leyendo en la segunda carrera, que me he perdido a lo mejor. ¿Sabes? Sí. Yo por lo que he estado leyendo, o sea, Bati lo que ocurre es que es el típico piloto de segundas partes. Un tío que sabe leer perfectamente qué es lo que le pasa a su moto y sabe esperar y aprovechar el momento adecuado. El único problema está en que, claro, saliendo el 13, es muy complicado, y encima con una moto que no es... ¿Pero tú crees que es por inteligencia o porque es un piloto que precisa que la moto esté más ligera y tenga menos reacciones parásitas por los depósitos demasiado llenos, los neumáticos, los bajones que van pegando a lo largo de la carrera? Yo creo que, personalmente, no lo sé. Sí. Pero yo lo que vi es que los tiempos, cuando tú haces buenos tiempos a final de carrera, es porque has entendido algo de tu moto. Lo normal es que los tiempos buenos los hagas a mitad de carrera, que es cuando los neumáticos todavía están bien y el depósito está a medias. Sí. Pero claro, a final de carrera el depósito está prácticamente vacío, cosa que también te afecta a la estabilidad de la motocicleta. Sí. Y el problema que tienes es que ya no tienes neumáticos. Y entonces ver que Bati está haciendo mejores tiempos prácticamente en la segunda parte de la carrera. Qué rey, todo, estaba rodando igual. Claro, vamos a ver. Entonces, está claro que Bati está aprendiendo a cómo se tiene que llevar esa moto y aprovecharse de las virtudes que tiene e intentar disimular los defectos. A ver, el ejemplo muy claro está en que el año pasado salieron las Panigale V4R y todo el que se subió a una Panigale V4R, incluso los privados, lo hicieron bien. Sí. ¿Vale? Tú ves una Kawasaki y los privados, con nuestro Xavi Forest dentro de lo que cabe a la cabeza... los privados lo hacen bien con las Kawasaki y lo hacen bien con las Yamahas. Sí. ¿Vale? Pero las dos ondas que hay en parrilla de privados están los últimos. Sí, sí, además destacados, sí, sí. Los últimos destacados, sin tonterías, los últimos destacados. Sí. De doblar, ¿vale? Vamos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que las motos no son competitivas. A ver, tienen un algo... Sí, que les permite ir muy rápido, pero yo creo que ni ellos mismos lo saben ahora, porque eso es cierto que a lo largo de que avance la temporada dirán, ostras, haciendo esto o en esta circunstancia la moto es capaz de ir más rápido. Bueno, pues vamos a... quiero decir. Las declaraciones de Bati están claras, ¿sabes? Es una moto estupenda para calle, o sea, para ser una moto homologada para calle. Pero deja entrever de que hay un algo que no acaba de cuadrar. Yeah. Vale. Pero bueno, lo que pasa es que estamos en lo de siempre. En Superbike Tú puedes a lo mejor homologar más o menos una piececita, una tontería, pero no puedes homologar un chasis. Claro. Ya tienes que esperar, pues claro, como pasó con la Honda SP01 y SP02, o como con las VTR, ¿te acuerdas? Las VTR Sí. 1000. Colin Edwards y todos Muy bien, estos. que tuvieron que sacar una segunda versión para que la moto realmente fuera competitiva. Sí. No lo sé. Mira, No lo sé. yo creo que a medida que avance el campeonato, porque si no hubieran tenido esos destellos tanto Haslam como Batty de pegar un estirón en los tiempos, me creería que la moto tiene una base que precisa evolucionar de una manera importante. Yo, sin embargo, si no hubieran tenido esos arreones, digamos, tendría más dudas. Pero creo que, principalmente a Batty, conociéndolo, hombre, no somos colegas, pero conociéndolo como piloto y a lo largo de su trayectoria, en cuanto se vea capaz de estar entre los cinco primeros, va a dar un empujón hacia adelante. Psicológicamente va a dar un avance. Es un piloto que psicológicamente necesita un empujón, me da la sensación, siempre me ha dado esa sensación, pero cuando él se ve fuerte, Batty tiene un nivel muy, muy alto, tiene un pilotaje muy Vamos a duro, ver, ¿eh? estamos de acuerdo, ¿vale? Pero aún así, también yo creo que aquí se ve la madurez del piloto, que sabe que no está para luchar por el podium ahora mismo, ni siquiera por los cinco primeros ahora mismo, ¿vale? Me refiero yo con regularidad, Sí, ¿no? Hace mucho, claro. ¿vale? Entonces, yo lo que tengo claro es que él se nota que está en Está en el grupo corte. maldito, ese grupo maldito, el del Sí, quinto al sí. décimo, Sí, ¿vale? uf, de locos en Y Superbike. claro, que es de locos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que, a ver, lo que yo le he visto este fin de semana, sobre todo, es ser cabal, querer aprender, querer sacar datos, querer analizar. Voy a ponerme así, voy a ponerme así. Ya te digo que cuando empiezo una carrera y vas mal, mal, mal, Sí. mal, y a partir de mitad de carrera empiezas a evolucionar y empiezas a marcar mejores tiempos, Que es cuando el una cerebro cosa. se te ha ido cayendo por el camino y ya no tienes cerebro y ya pilotas. ¿Vale? Entonces es cuando yo creo que él se ha dado cuenta de qué es lo que tiene que hacer con la moto esa para llevarla. Yo no hablo de diferencias con unos pilotos o con otros, porque también ahí es donde está el piloto listo, de que dice, buah, en este circuito los neumáticos se van a morir, yo aguanto un poco, voy un poquito más despacio y luego me los como a todos. Sí. No No, no es estamos en Johnny eso. Ray, no es ese corte de piloto, Para que evidentemente. Rey, a ver, también hay que tener en cuenta que estamos hablando mucho de Bautista, pero Bautista es el segundo año que está corriendo en Superbike. También que no es un Por campeonato ti. nada fácil, Claro, como Portimao muchos piensan, ¿eh? es la segunda vez que corre en Sí, sí, Portimao, sí, sí. ¿vale? Es la segunda temporada que está corriendo con neumáticos Pirelli. A ver, entendámonos Sí, que sí, sí. Sí. las cosas no Ni son. Redding ni ningún otro, o sea, el Ray no lo va a tener tan fácil este año. El caso de Portimao es un caso muy diferente. Es que, insisto, con lo que estábamos comentando antes, es como si Max Biaggi corriera en Breno. Es decir, sabes que va a ganar, sabes que va a ganar y mejor que sumes el mayor número de puntos posible, porque es que si no vas a caerte, vas a lastimarte, ¿no? Entonces no se puede con él. Es igual que Márquez en el circuito de En las el Cota, Américas o en Cota. en O Cota, sí, sea, en Cota. es inabordable, no se puede, pues no se puede, ya está. No, no hay nada más que hablar. Pero yo creo que va a estar todo un poquito más junto, porque hay destellos de tiempos y me da la sensación que van a haber tres, cuatro pilotos en los que va a ganar el más inteligente. Este campeonato lo va a ganar el más inteligente. De momento es Rey. Pero si empieza Scott Redding a sumar resultados buenos, pilotos de este corte explosivo ya veremos. Y sobre todo Rasgateo Club, porque habrás visto que es un Sí, pilotazo, sí, sí. pero vamos. Sí, lo que pasa es que es joven todavía. Es La muy joven. Es caída muy de la joven. segunda manga Sí, ya ahí. esa es fuerte, esa Sí. Y luego es de ves pin. pilotos de otro corte, como Tommy Sykes, que lo viste sacando humo blanco en todas las curvas, que dices, joder. Algo pasa con esa BMW, No, algo pasa con con esa Sykes. BMW. Sykes es, fíjate, hubo un cambio de neumáticos cuando fue campeón del mundo, unos cambios en los neumáticos que hizo Pirelli, que le fueron perfectos. Le fueron perfectos. Eran neumáticos que nadie podía llevar excepto él. ¿Pero por qué? Porque le aguantaban toda la carrera. Problema de Sykes es que a mitad de carrera se ha quedado sin gomas, por su estilo. No carga, no mueve los pesos, es un piloto que va muy, lo ves así, siempre cogido de la misma forma, no se desplaza mucho sobre la moto, entonces no facilita las trayectorias, son trayectorias siempre muy forzadas. Y encima es un buen derrapador. es un piloto muy derrapador y eso con los neumáticos actuales no se lleva muy bien. Los neumáticos actuales están hechos para avanzar siempre, no para derrapar. Tristemente, pero bueno. Bueno, mira, sí. Voy a hacer un puente. Hablamos de Portimão, sí. ¿Vale? El circuito de Portugal, un circuito complicado, un circuito difícil. Muy bien. Venga, voy a hacer el puente de una categoría a otra. ¿Qué te parecería si Portimão fuera la última carrera del campeonato de MotoGP? Me parecería una putada para algunos y una ventaja para otros, pero esos otros no están en el campeonato de momento. Acabar el mundial en una pista que no conoce nadie, que nadie tiene referencia. No me parece apropiado. Eso es lo que va a pasar este año, ya lo sabéis. No me parece apropiado, lo sé. Va a cerrar MotoGP este año, no va a ser el Ricardo Tormo el que corone a los pilotos, o sea, se haga la foto en la recta, va a ser Portimão. O sea, no me parece apropiado, pero no lo sé, este año es muy atípico en todo, entonces, de hecho tengo una teoría, pero luego te la comentaré sobre pilotos, pero que me vino a la cabeza este fin de semana. Pero después de ver, y si quieres, hilo yo ahora, con el tema de las Yamaha y la cantidad de vueltas que perdieron para la carrera, porque las deshincharon claramente, ¿no? Porque me creería que fuera un problema de puesta a punto, es que al final coincidimos tú y yo casi siempre. Si fuera un problema de puesta a punto, hubieran tenido tiempos con más altibajos. Pero es que iban clavando los tiempos vuelta tras vuelta, es decir, no había más. No había más. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Yo cuando vi que el equipo satélite, que es el que no tiene que ganar, el que tiene que ganar carreras sueltas, pero no el campeonato, iba tan adelantado, y que el equipo satélite, o sea, y que el equipo oficial iba tan para atrás, dices, aquí pasa algo. Sí, o sea, lo siento, pero no me lo creo. Cuando Viñales no está... preocupado. Correcto, o sea, esa es la actitud. Cuando ves que Viñales no está hablando de es que me ha fallado esto, me ha fallado lo otro, sino que lo ves que aprieta el morro y pone cara como diciendo está pasando algo, pero no lo puedo decir. Mira, tú fíjate. O sea, estoy aquí y no es por mi culpa. Sí, claro. Mira, Rossi, sabes que lo admiro como gran campeón. 9 títulos, historia del motociclismo, no lo pongo en duda, pero deportivamente a mí Rossi no me ha hecho mucha gracia en algunas acciones que ha tenido, ¿no? Y sobre todo en algunas insistencias que ha tenido sobre algunas acciones. No me ha parecido muy deportivo, pero bueno, es una opinión exclusivamente mía. Por lo demás lo admiro y me parece una parte de la historia del motociclismo, una parte muy importante. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que yo pensaba que este campeonato se le iba a encaminar a Rossi, dado que Marc, no sé si sabes que no va a correr la siguiente. No va a correr las dos siguientes. Austria. Ah, las dos. Las dos. Las dos Austrias. Sí, las dos Austrias. Parece ser que Stefan Bradal cometió durante un ratito la cagada de decir, bueno, pues correremos en Austria y en Estigia, no sé cómo se llama. Estigia, donde iba Conan el Bárbaro ahí a matar a Cristiano. Pues sí, que es verdad, sí. Claro, Estigia, si es que es así. Sí. Y Stefan Bradal, pues bueno, se ve que ha cometido en esta época de Twitter, así de hostias en vinagre, pues dejó caer que, ¿no?, que correremos estas dos carreras. Inmediatamente lo quito, pero claro, ya ha trascendido de que Márquez. A ver, yo creo que es para no presionarle, de que no corras. Pero ya veremos la segunda de Austria. Yo no me creo que, o sea, si vuelve a salir un fin de semana raro, como este, Márquez a lo mejor se relaja. Pero es un fin de semana raro, pero han sumado puntos todos. A ver. Unos más, otros menos, pero hizo un quinto, ¿no? Vamos. Cuartararo. Vamos a ver. Este fin de semana ha sido, a ver, entendámonos, yo los entrenamientos sí que los estuve viendo bastante y todo el mundo se quejaba del circuito de la República Checa, de que eso parece un patatar. Sí, una Uralita. ¿Vale? O sea, estaban rodando a más de dos segundos del récord de Pedrosa. el récord de Pedrosa del 2014. Sí. ¿Vale? Sí, o sea, sí. Estaban rodando absolutamente lentos. O sea, lentos con todas las letras. Sí, lentos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya no es una cuestión de pilotaje, sino que es una cuestión de adaptarse como puedas al circuito, como puedas, porque yo vi los entrenamientos, hubo un momento que le pegó un puñetazo de Quartararo al depósito, de rabia, de ir tirando fuerte, entrar en una curva y ver cómo pillaba un bache y empezarle la moto a hacer un chatter shimmy, todo mezclado, ¿sabes? Y tener que agarrarse ahí y joderle la vuelta y verlo así como diciendo, me cago en la leche, que el circuito este de los cojones me está estropeando esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso te quita mucha confianza, ¿vale? Y te quita mucha confianza. Y eso es lo que ha pasado. Luego, el que unos han sabido adaptarse mejor que otros. O sea, a ver, yo como he escrito en el blog, este fin de semana se han batido muchos récords y han ocurrido muchas cosas absolutamente originales, ¿vale? Por ejemplo, está claro que ha ganado una KTM, ¿vale? Pero si es que si habéis visto, Pol Espargaró, no me extraña que estuviera rabiando, porque es que Pol Espargaró mínimo iba al podium, mínimo. Sí, y no digo que no hubiera podido ganar la carrera. Yo voy a dejar en que Pol Espargaró iba a hacer podium seguro también. Sí, sí. ¿Vale? Pero es que Oliveira ha terminado entre los 10 primeros bien entrado. Y esta vez no como algún hermanísimo haciendo octavos porque quedan 13 pilotos. No, esta vez habían pilotos fuera de los puntos. Sí. ¿Vale? Y Iker Lecuona, ¿sabes? Los tiempos, yo no sé qué le tocaron, qué chip le cambió, ¿sabes? Sobre todo en el warm-up ayer, que en el warm-up estaba décimo, un décimo, décimo, un décimo, algo había tocado. El ritmo de Pol Espargaró, salió Pol Espargaró a hacer un simulacro de carrera, y el ritmo que tenía era para ganar la carrera. Sí. Claro, sí. ¿Qué ocurre? También hay que contar con la grandísima ventaja de que tienen a nuestro maravilloso titanio, a Dani Pedrosa, que hace 15 días estuvo rodando ahí, dando más vueltas con molino. Y dejó la moto clavada. La dejó clavada para el circuito. Claro. Algún día se apreciará la labor de Dani como merece. La apreciamos nosotros, pero... No, y en KTM... Hombre, en KTM están encantados. Ahí están enamorados. El salto que ha pegado evolutivo la KTM es tremendo. Y Dani es que está haciendo una moto que vale para muchos pilotos. Sí. Es que estamos hablando de tres pilotos. Es que si Policho no se hubiera caído... Y muy diferentes. ¿Vale? Es que hubieran habido tres KTMs entre los 8 primeros, ¿eh? Sí. O entre los 7 primeros incluso. Sí, sí. ¿Vale? Pero como te digo, pilotos muy diferentes, ¿eh? Que no tienen nada que ver uno con el otro, ni sus estilos. Uno muy veterano, otro que lleva una temporada en MotoGP. Paul, que es muy explosivo, llevándose muy nervioso. Binder, que ya lo viste, es una Moto 2. Lleva la Moto 2 y se acabó. Ten en cuenta que KTM también tenía, a ver, una cosa que hay que tener también en cuenta. Primero, que es la única moto en el campeonato que está corriendo con un chasis de acero, ¿vale? Sí. Ya no lleva el multitubular de acero, ahora ya lleva un semi doble viga, pero está fabricado en acero, que el acero, pues quieras o no, tiene otros tipos de sí. ¿Vale? Pero más importante que todo eso, KTM es la única marca que no gasta all-ins, que gasta sus suspensiones WP, antiguamente White Power, por estas cosas de que hay que ser correctos con todo el mundo, que no lo entenderé en la vida, pero bueno, hoy en día WP Suspensions, WP Suspensions no daba cartas a nadie, nadie de All-Ins estaba diciéndole a todas las marcas y a todos los pilotos, tenéis que montar el muelle 27, no. Entonces, ¿qué pasa? Las cuatro KTMs tenían buenos reglas de suspensiones gracias a Dani Pedrosa. Sí, sí. Entonces, dejó una base fantástica, digamos. Que para... No le voy a quitar ningún mérito, ninguno, a la KTM. No. Ninguno. Están trabajando bien. Efectivamente. Claro, están trabajando como un equipo. Están trabajando bien. Muy bien. Cosa que, si volvemos otra vez en otro audio más a la enésima metida contra Honda, es lo que hemos comentado un millón de veces. solamente Onda solamente se ha centrado en Marc Márquez. Sí. Marc Márquez, por desgracia, lo dijimos en audios hace 3 años, en audios hace 2 años, sí, en audios hace 1 año. Y ahora este año empezamos diciendo lo mismo con lo del hombro y tal y cual. Como Márquez se lesione, no hay Onda nadie. Se va al agujero. No hay nadie. Coño, vamos a ver, o sea, no había que ser adivino ni había que saber de nada. Nosotros somos simplemente unos simples aficionados. Pero lo que estaba muy claro es que era visible. Sí. O sea, no puedes tener un piloto ya que le has dicho que lo vas a jubilar. No puedes tener a un chaval que debuta en MotoGP, sí, y bastante tiene con eso, sí, y no puedes tener a un japonés que encima con la moto del año pasado. Hmm. ¿Vale? Hmm. Eso por ahí. Y luego, otra de las cosas muy importantes que también he escrito en el blog es que, vamos a ver, primera Yamaha, Morbidelli, ¿vale? Morbidelli lleva una M1 Spec B, especificaciones B. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lleva la misma moto que Viñales, no, Rossi y Quartararo. Lleva una moto inferior. Primera Yamaha, la inferior. Primera Ducati, la de Zarco, modelo GP19. O sea, sí, la moto del año pasado. Sí. Y seguramente no con especificaciones de muy alto nivel. ¿Vale? Primera Honda, la de Aoyama, una RCV del año 2019. Nakagami. Perdón, Nakagami, Aoyama digo yo, madre mía. Ya quisiera Aoyama estar aquí, el colega. Sí, pobre. Nakagami, sí, ¿vale? Lo siento, se me ha ido la pinza. He cogido el DeLorean y me he ido al pasado. Nah, sí, sí. ¿Vale? Que sí, que sí. No. Entendámonos, solamente la KTM, sí, por ser... Y por ser lo que es, o sea, ser una moto nueva y encima evolucionada por Dani Pedrosa, es la única moto moderna que ha funcionado. Sí. La única. Si quitamos a Rins, ¿vale? Y su Suzuki. Sí, sí. Rins me sigue encantando, sí, este hombre, sí, con el, sí, hombro destrozado. Y la facilidad con la que suma puntos, Miguel. Parece que no está, pero de repente te ha hecho un cuarto y dices, joder. Además, es que me encanta la forma que tiene que conducir, sí, que es que parece que esté cortando... parece que esté haciendo una vuelta rápida en la vuelta de posicionamiento de calentamiento. Sí, sí, me encanta, tío. Tiene, sí, un estilo, sí, que me gusta, sí, muchísimo. Es muy diferente, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que me quiero referir es que esta carrera, por eso, hay que ponerla muy en barrio. O sea, no voy a, sí, quitar nada del triunfo de Binder, que hizo un triunfo. Ha sido una carrera para extraña. Quitarse el sombrero, para, sí, quitarse, sí, el sombrero. Pero hay que reconocer que no es normal, no es normal, no, no lo es. Que un debutante, que un piloto como Morbidelli, con una moto inferior y un piloto que lleva 2 años en MotoGP, que un Zarco desahuciado, ¿vale?, sí, estén en el podium. No es normal. ¿Vale? Sí, bueno. Del mismo modo que no es normal que los cuatro primeros de la parrilla de salida de este fin de semana, los cuatro primeros eran de equipos satélites. Sí, a ver, la Aprilia de Aleix Espargaró haciendo cuarto no es una moto, es una moto de fábrica, pero están en un equipo satélite, ¿vale? O sea, pero hay que tener en cuenta que las tres primeras motos, vamos a quitar la Aprilia, las tres primeras motos eran motos satélite, ¿vale? Entonces esta carrera hay que ponerla muy... es un poco extraña, pero fíjate, punto por punto tiene su explicación. Como bien has dicho, el tema de KTM. KTM podría haber metido a todas sus motos entre los 5 primeros en este Gran Premio, porque vamos, en un momento entre dado... Entre los 12 primeros, sí. Si no se cae Policho y no se cae Iker... Correcto, fíjate, fíjate. Pero bueno, hubieran bien... Hubieran entrado entre los 12 primeros. Escucha, que KTM está la segunda por marcas, ¿eh? En el campeonato de marcas está primero Yamaha y segunda KTM. Pues tiene una combinación muy buena de pilotos para sumar puntos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del Dream Team? Tercero Ducati, sí, ¿vale? Cuarto Suzuki, sí, y quinto Honda. ¿Tú te acuerdas del Dream Team, del motociclismo Dream Team, aquel concurso que a mí, sí, me volvía loco? Bueno, nos, sí, volvía loco a todos, ¿no? ¿En qué era más, sí, importante saber elegir los segundos pilotos que los primeros pilotos en los que la gente se gastaba un montón de dinero disponible para ficharlos? Sí. En este caso yo creo que va a ser así, porque Binder ha demostrado que puede sumar puntos, Paul Espargaró pues también ha demostrado que puede sumar muchos puntos, Oliveira está haciendo muy buenas actuaciones y oye, yo creo que que sí, que entra dentro de lo muy factible, dado el papel que están haciendo las Yamaha, tan irregular, con las oficiales ahí detrás, que yo creo que Quartararo no va a aguantar ese nivel toda la temporada, porque no lo veo un piloto tan experimentado como para ser tan estable en las puntuaciones. Yo creo que sigo pensando que en algún momento, aunque visto lo visto, ya tengo más dudas que las Yamaha satélites van a correr menos en algún momento de la temporada. Sí. Pero bueno, tengo mis dudas porque si las oficiales no son capaces, en la rotación de motores no tienen posibilidades de acabar el campeonato, como se está comentando ya muy insistentemente, que se ha pedido permiso al resto de equipos para que, oye, que puedan rodar. Que puedan rodar. El resto de equipos, creo, hay, se dice muy sotto voce, que han dicho que de eso nada. Pero que bueno, No, que vale. rueden, No, que vale. rueden, que no Es un puntúen y que enemigo muy, rueden, muy. que lógico. Ellos que vayan ganando, que ya caerán. Esto es como en el Claro. ciclismo. Sí, tú tira, tira, Claro, tú ve claro. tirando, que ya te cansarás y ahora te cojo. Porque problemas ¿Sabes? muy graves, porque en los entrenamientos de este Gran Premio han vuelto a tener problemas con una de los lotes de motores. Uno del lote de motores, mejor dicho. Pero bueno, bien. Entonces, Independientemente yo. de eso, fíjate que yo pensaba que era un mundial que iba a estar encaminado para Valentino, porque es el único mundial que puede ganar ya, sin estar Hombre. Marc. Vale, pero vamos a ver, pero es que vuelvo a repetir lo mismo. Esta carrera, si te fijas, tiene un paralelismo con las carreras en agua. O sea, esta carrera, sí, de acuerdo que ha sido en seco, muy en seco, pero con el circuito tan bacheado, tan Sí, mal y en tan tan mal tal, estado, sí. Sí, ¿sabes? O sea, en las el carreras de agua ya sabes condicionante que de cuando circuito es muy llueve, grande. Es, claro, es claro. que cuando llueve las carreras son de repente totalmente, Sí. totalmente anómalas. Sí. De repente pilotos que no hacen absolutamente nada, de repente los ves delante. Pilotos que están delante todas las carreras, de repente se van para atrás. Y esta carrera ha sido una carrera en agua, en seco. O sea, ha sido como meterlos en una pista de tierra. O Sí. sea, por eso ya te digo que esta carrera, que no le quito ningún mérito a Brad Binder, por supuesto, ni le quito a No, en Morbidelli, ni absoluto. le quito a Zarco, ni le quito al carrerón a Paul Espargaró, ni le quito ni a Rins, por supuesto. ¿Vale? Pero que esta carrera ha sido una carrera de agua Sí, en seco. ha sido muy Y el que extraña. mejor lo ha hecho de los de en seco ha sido Rins. Entonces, Rins, para mí, vuelve a ser el tapado de lujo del campeonato. La lástima está en la lesión que se hizo. Si Rins no se lesiona como se lesionó, Rins sería el candidato para ganar el Campeonato del Mundo. No Está. voy a poner a Quartararo, no voy a poner a Valentino, aunque me haga un podium, lo siento, no me convence como ganador. No voy a poner a Maverick Viñales, porque Maverick es el típico tío que se conforma con hacer un 13. O sea, está bien que te hayan recortado potencia y está bien que no hayas tenido tu fin de semana, Yo quiero ver a pero no Maverick sin puedes. Valentino al lado. Yo para hacer un 13 me caigo. O La sea, vamos a verdad es ver, entiéndeme lo que te que quiero decir. O sea, tiro a hacer un 12 o caerme, un sino 14, un hacer 14. un 14. O sea, es que mejor todavía. Madre ¿Vale? mía. O sea, tú no, Viñales no se tiene por qué estar pegando, y que me perdonen porque ya sabéis que a mí me gustan todos los pilotos, pero no tiene por qué estar pegándose con Bradley Con Smith, Alex ni tiene que Márquez estar o. pegando con Tito Rabat, ni tiene que estar Sí. pegándose con él, tiene que estar pegándose con los de delante, ¿eh? Pero bueno, es que si cogemos eso, hay que mirar a las dos Ducatis oficiales Te lo iba a decir fuera de ahora, los ¿eh? 10 primeros. O Sí, sea, sí. vamos a ver. O sea, por eso te digo yo que ha sido una ¿Han carrera en bajado los agua. O sea, brazos ya? no lo sé. Desde Italia estaban diciendo que prácticamente dan por hecho que Dovi no. No lo sé. No. Y porque Bagnaia se ha lesionado. Pero es que Y enseguida ha salido el recambio de lujo de Zarco. es que Y eso. ahí va. Antes te quería decir algo al respecto. En la prensa italiana también estaban comentando que el aumento de prestaciones de Zarco no es casualidad. Y que ya sabes que la prensa italiana hay que cogerla con pinzitas y que hay mucho, mucho marujeo, mal dicho, pero que hay mucho sensacionalismo, ¿vale? Mucho clickbait. Y estaban comentando insistentemente de que Rubén Schaus había pedido a Ducati, bueno, oye, si no podéis ir deprisa, hacedme las modificaciones necesarias en la moto, porque la temporada es muy corta, porque para Zarco. Es decir, vamos a explorar esta posibilidad, a ver si somos capaces de ser competitivos. Y parece ser que se accedió. Evidentemente, las motos no pueden cambiar, los motores no pueden cambiar, pero tú sabes que esos ajustes mágicos, esas reprogramaciones en las que se permite un ligero juego en algún parámetro y todo esto, pues todo eso es muy propio de los equipos oficiales y al final es lo que les permite ir más rápidos que nadie, ¿no? Y parece ser que la moto de Zarco de esta no era una 19 subestándar, sino era una 19-19. Sí, una tope de gama. Correcto. La La que llevo Dobby o la llevo de Petrucci Dobby del del año año pasado. pasado, Exacto. con todo el estilo. Efecti que es Yo, la misma mira. que la subestándar o la B, pero la diferencia son los ajustes, parámetros, todo ese saber hacer que ponen los equipos con muchos medios, evidentemente, donde una décima, si hacen falta 50 millones para conseguir esa décima, se ponen, ¿vale? Yo es que, a ver, Y puede ser. Zarco, hostia, hizo un carrerón. A ver, Hizo una zarcada, como siempre, tirando a Paul. Hizo lo de Zarco, No, lo que no, ha hecho no. Zarco A ver, siempre. Vale, venga, sigue, sigue, sigue. Yo ahí creo que fue Zarco el que, ¿sabe? Porque las motos se oyen, ¿eh? Aunque no lleve retrovisores, se oyen. Sí. No, Las motos no se oyen sé, y no todo lo que sé. tú quieras, pero si Policho no se hubiera colado dos veces, Ya, Policho no ya, se hubiera ya, encontrado ya. en esa Pero bueno, no situación. O sé. sea, vamos a ver, Bueno, Policho no se sé. abre. Los que Policho saben, que son los directores de carrera, que decidan lo que. Vale, en tal caso, oye, a mí me alegro muchísimo ver que Zarco no perdía nada con Sí. con el long lap penalty, ¿sabes? Que por Qué cierto bien le lo hizo de hizo, libro, le hizo de lo libro el bordó. jodido, macho, Sí. ¿sabes? Lo hizo de categoría, Sí. ¿sabes? Pero que yo personalmente, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo creo que es un lance de carrera que lo hemos visto un millón de veces, piloto que se abre porque se cuela. Se Y cruzan el las otro trayectorias y bueno, es muy se difícil. mete Sí que es dentro cierto que es difícil y de. ya está. Y esto es como en motocross. El manillar que está por delante es el manillar que Sí. sale primero de la curva. Y ya está. Policho, o sea, está claro que se cuela y Policho entra a su sitio como si no hubiera nadie. Y tú dices que Zarco escucha el motor de Paul, ¿vale? Pero en la posición en la que está Zarco no ve a Está Paul. más desfavorable, Pero sí que es verdad. Paul sí que ve a Zarco. Sí, pero fíjate que en ese tipo de trayectorias, Zarco siempre se ha visto envuelto en ellas, es decir, en los cruces de trayectorias. Sí. Es el típico piloto, al igual que muchos otros, que no cortan absolutamente bajo ningún concepto, ¿vale? No sé cómo explicártelo. Ahí Zarco dice, yo estoy por mi sitio y aunque me vengan encima, Sí, no me muevo. sí, Dice, bueno, bien. sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues probablemente. Pero que Sí. es, no quiero decir ni que esté bien ni que esté mal, pero que es el tipo de situaciones en las que se ha visto envuelto 20.000 veces. Por su culpa o no, pero bueno, bien. Bueno, la Pero cuestión bueno, esto está. es una cuestión, un lance de carrera que ha ocurrido. Pero lo Yo. importante es destacar ostras, que es capaz de ir rápido. Sí, un circuito de agua en seco, como tú bien dices, pero ha sido la Ducati más rápida. Sí, vamos a ver, pero también Porque es el que. equipo oficial, estoy viendo la clasificación, madre de Dios santo. Sí, pero es que el equipo oficial, vamos a ver, o Madre sea, de Dios santo. entendámonos, estamos Y hablando los de dos un equipo. juntitos. Estamos hablando de un equipo italiano. Sí. Con dos pilotos italianos. Sí. ¿Vale? Son nuestros primos hermanos de al otro lado del Mediterráneo. Tienen nuestro mismo carácter. ¿Vale? Todos sabemos que habrán gritos y que habrán porca miseria y cosas así. Lo tenemos claro. Sí. Y entonces, vamos a ver, estáis corriendo con dos pilotos al que uno, antes de empezar el mundial, antes de demostrar absolutamente Lo nada, habéis desahuciado le habéis directamente. dicho que ya te puedes ir un poco a la mierda. Que no tenemos sitio para ti ni en No lo Superbike. Eso por entenderé un lado. nunca. Y a otro que le están diciendo que sí, que tú has sido 3 años seguidos subcampeón del mundo de MotoGP con nuestras motos y has sido la mejor moto de todo MotoGP, pero vas a cobrar una cuarta parte. Y si no, no te preocupes que tenemos dos más y otros dos más tocando la puerta. No lo ¿Vale? entenderé Pues nunca. No lo tenemos a entenderé Zarco, nunca. tenemos a Bagnaia, pero es que tenemos a Kraslow e incluso a Lorenzo. Así que o tragas con esto o te vas a la marcha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega Lorenzo, o sea, llega Dovizioso, hace lo que tiene que hacer en la primera carrera, demostrar que él es el mejor piloto de Ducati, Yo entiendo a mejor, Dobby, ¿eh? ¿vale? Y ya está. Pero bueno, pero es que hay que mirar en la carrera Y hay que ver que a la hora, la verdad, Dovizioso no quedó tan lejos de Miller, ¿eh? O sea, que es que la otra GP20 estaba muy atrás y había que haber visto a Magnaya este fin de semana. A ver si la GP20, a la verdad, no es la moto correcta para este circuito y si la 19 de Zarco. Vamos a ver, queda campeonato. Queda es un circuito mucho, muy atípico y, ojo, campeonato. Y queda Austria. Austria se supone que... Mira, yo creo que la piedra de toque va a estar en Austria, que es uno de los circuitos muy favorables. Velocidades medias muy altas, sí. Yo creo que ahí va a estar la clave. Vamos a ver hasta qué punto han bajado los brazos. Desde luego, no me parece ni medio normal, que es que estamos hablando que entre Zarco y Dovizioso hubo más de 10 segundos. Sí, pero ¿y Miller? Miller hubo... Miller es australiano, no tiene el mismo carácter y encima está fichado para el año que viene para ser el mundial. Sí, no sé, ¿vale? No sé. Entendámonos, o sea, que a ver, que no, Dovizioso no, espera, sí. Espera. A lo mejor no fue tan rápido, pero es que no fue mucho más lento que Miller. Sí, más 16 tiene Dovi, Miller más 15 en la carrera. A un segundo. A un segundo. Sí. ¿Vale? O sea, que Dovizioso estaba viéndole el culo sí, a Miller. Sí. ¿Me entiendes lo que te y quiero Petrucci decir? Y Petrucci a un segundo de Dovi. O sea, que no, a que dos, Dovi a dos. Para... Madre mía. 2 segundos, ya ves tú. Sí. Sigue viéndole sí, el lo culo tienes a la vista, sí. ¿Vale? Entonces... Es un decir, no lo adelanto porque no me la voy a jugar. Sí. ¿Vale? Pero que sí, que las Ducati, muy mal. Muy mal. O sea, ya está, no hay que darle más vuelta. Sí. ¿Sabes? Luego, pues eso. Bueno, ¿qué más hablar? Y ahora viene, ¿cuándo es el de Austria? ¿15 días o la semana que viene? No, este fin de semana y el siguiente otra vez. Joder. Sí. A ver, ¿por qué te crees que Márquez no corre? Porque sí, si no corre estas dos, ya se recupera durante un mes casi y medio para septiembre. Sí. Pero que bueno. No es Estigia, es Estiria. Estiria, sí, pues Estigia, lo que yo decía. Hostia. Sí. Como decía Shin-chan, también se puede decir así, o sea, ya está. Una de las cosas que sí que hay que puntuar, ¿vale? Sí. Lo siento, pero voy a volver a hacer otra vez leña con Honda y he tenido dos Honda y tengo una Honda ahora, ¿vale? O sea, pero no me da igual, como no soy marquista, me da exactamente. Claro. ¿Vale? No puede ser que las dos motos Repsol Honda sean las dos últimas de parrilla. Sí. No puede ser. Sí. Y no puede ser que una termine con un punto y el otro termine el último. A Stefan Bradal se lo podemos perdonar. Primera, es su primera carrera desde hace, pues, no habría que mirarlo, pero hará más de 8 meses que no compite. Y segunda, que él es el piloto probador. Y le están haciendo salir a carrera con un montón de cosas para que vaya probando. Sí. ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo. Pero no se puede aceptar que el Repsol Honda salgan los últimos, los dos últimos. Sí. En una carrera que volvemos a hacer lo mismo, es en seco. Es en seco, ruborizante claro. para Honda eso. Pero bueno, es lo que se han buscado a lo largo del tiempo. Los que el otro día estaban ahí hablando de que Alex Márquez ha hecho mejor resultado que Lorenzo en toda la temporada. Para, ahora que están tonterías. Diciendo. No, por Dios. Que también iguala los resultados de Lorenzo con, ¿Qué va, la Repsol. ¿Qué va? Eso ha sido un fallo muy grande. De hecho, pero es que volvemos a trazar lo mismo. Es que Cal Crutchlow este fin de semana tampoco ha hecho nada. Sí. ¿Vale? Este fin de semana tampoco ha hecho nada. O sea, las Honda tampoco iban. O sea, no iban las Ducati y no iban las Honda. Sí, algo pasa, ¿no? Las Suzuki sí que iban, sí. Solo que, claro, Rins lo hizo muy bien. Lo que está muy claro es que este Mir o sale bien o tiene un problema. Sí. Porque ya lo has visto. O sea, no puede salir mal. O sea, estás bien clasificado en parrilla, no puede salir mal. Sí. Está saliendo muy mal. Sí. Muy mal. Sí. ¿Vale? Si sales tan mal, machote, pues te toca pues comerte a los del 10 para abajo. Claro, claro. ¿Vale? Y esos son chicanes móviles que hay que superar. Sí. Que tú serás a lo mejor que ellos. Vale. Pero claro, es que se metió en un grupo en que tenía ahí que si Ducatis oficiales, que si, Aprilis oficiales. Que es, si no, es un grupo muy, ¿sabes?, difícil. Ese medio pelotón es muy, muy que luego complicado. Que luego va a resultar que tiene la desgracia de que se cae y que es Lecuona delante suyo y se lo lleva por delante. Sí, vale, eso es un lance de carrera. Eso... Que seguro que el que primero que no quiso hacerlo fue Iker. Sí. Porque seguro que él no quiso caerse. Sí. Y más en la situación en la que está, en que Testrua ya están diciendo ahí que lo está haciendo muy mal y que no sé qué. Vale, ahí muy bien. A un chaval de 19 años, ahí, darle ese tipo de expresión que seguro que le viene muy bien. ¿Vale? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Vale? Pero lo que está muy claro es que las Suzukis, yo ya te digo que yo veo las Suzukis como las motos tapadas. Y la lástima está en que Rins ha empezado mal la temporada con lesión. Sí. Si no, Rins, vuelvo a repetir lo mismo, en esta carrera de agua en seco, el mejor de los punteros fue Rins. Sí. Y yo lo dejo ahí. Sí, sí, mira, Rins tiene 19 puntos en el campeonato y Quartararo tiene 60. Ya. Vale. Pero es que, claro, bueno, es que claro, Quartararo ha hecho ha encadenado unos resultados, claro, imposibles. Con eso sumas hasta... Se te ve muy poquito, ¿eh? Ya, me estoy quedando sin luz y no me sí, voy a levantar sí. ahora. Bueno, y nosotros sin tiempo. Sí, es la hora, macho. Exacto, voy. Ya está, ya está. Vale, ya. Venga, escucha, pues nada, como vamos a hablar la semana que viene, ya si nos hemos dejado algo, pues ya lo comentamos, ¿te parece? Sí, y además a ver si... Si KTM en su circuito, en el circuito de Red Bull, o sea, de su país y en el de Red Bull, a ver qué dos carreras hace. Que eso también va a ser muy interesante. Y las Ducati. A ver si Paul puede quitarse la espinita de este circuito. Sí. Venga, y las Ducati, a ver cómo corren. Vamos a ver. Es su mejor circuito, así que vamos a ver. O sea, que es el suyo. Vale, venga, pues nada, ya hablamos, Miguel. Cuídate y ya hablamos el próximo finde. Pulgar en alto. Chao. Hasta luego.